amigos, bienvenidos a un nuevo podcast en mi sitio web joseluiscardenas.com. Hoy día jueves 9 de abril quiero compartir con ustedes un tema político desde mi punto de vista absolutamente personal. Los políticos y el ego. La señora Rosa Ollarse se le acaba de pedir la renuncia a su cargo de Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Ella es una persona que ya lleva muchos años en su gestión en el ámbito de la salud. En su biografía destacan varios títulos y magíster y estudios internacionales en salud. Es una mujer muy bien preparada, sin lugar a duda. Además trabajó en varios servicios de atención de salud, atención primaria. Formó parte de comités técnicos en el ámbito de la salud, del Instituto de Salud Pública. Ha tenido su carrera de vida, se ha caracterizado por mucha presencia en organismos importantes vinculados con la salud. Ella pertenece a Renovación Nacional desde el año 2005. Y se ha postulado, eso no lo recordamos hoy en día, ya hace mucho tiempo atrás que ocurrió esto, se ha postulado en varias oportunidades a cargos políticos. En el año 2010 asume como Seremi de Salud de la Región Metropolitana en el primer gobierno de Piñera. Ya en ese entonces su gestión se vio marcada en la prensa, en la televisión, por sus apariciones rimbombásticas, en la fiscalización de terminales pesqueros, supermercados, restaurantes, heladerías. Ya empezaba a figurar un personaje casi con una identidad propia cuando llegaba a estos locales, a estos centros, a estas instituciones, a generar su fiscalización. En el año 2013 renuncia a ese cargo para postularse nada menos que como senadora en la región del Biobío. No obtuvo los escaños necesarios y no fue elegida en esa oportunidad. En el año 2018 vuelve a asumir como Seremi de Salud Metropolitana. Me olvidaba, también en el año 2017 postuló un escaño en la Cámara de Diputados. Tampoco fue elegida. Bueno, el 2018 tuvo el premio de consuelo del gobierno de Piñera para asumir de nuevo como Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Esta mujer ya convertida en un personaje, porque prácticamente la veíamos regularmente en las fiscalizaciones. Se dice que el gobierno le ofreció nuevos cargos y funciones en el Ministerio de Salud que ella habría rechazado. Sin embargo, aquí viene la empatía del político. A Rosa Ollarse la despidieron justo el día de su cumpleaños, según lo que yo constato en la prensa. Y el mes de marzo para ella está marcado justamente por las derrotas electorales que tuvo en décadas atrás. Rosa Ollarse cumplía una cuarentena producto del COVID-19. Cumplí esa cuarentena creo que desde mediados de marzo, un poco más. Y eso fue a raíz de que uno de sus funcionarios dio positivo en el coronavirus. Entonces ella quedó básicamente suspendida de sus labores por una situación estrictamente de salud. No obstante, su Twitter diariamente estaba con mucha información y actualización de sus opiniones. Pero sucedió lo que tuvo que suceder. El diputado Andrés Celis, correligionario político de ella, reveló en un matinal de televisión, de farándula, que el gobierno le había pedido la renuncia a Rosa Ollarse. Aparece esta figura de nuevo de utilizar la prensa precisamente en esos espacios de farándula, en estos espacios masivos, para discutir temas que requieren mayor profundidad. De acuerdo con el diputado, fue la subsecretaria de Salud, la señora Paula Daza, de la cual ya hay muchos memes en Facebook, quien llamó a Rosa Ollarse mientras cumplía su licencia médica. La llama justamente el día de su cumpleaños para decirle que se le pedía la renuncia a su cargo. Ella dice en varios medios de prensa que ella se le ofreció otros cargos en diversas funciones del Ministerio de Salud. Celis dice, la verdad es que el gobierno no me dio alternativa de hacer pública la renuncia que se le había pedido a Rosa Ollarse. No hay motivo alguno, lo digo. Rosa Ollarse es una excelente profesional, claramente con un liderazgo innato y una cercanía. Pero claro, tiene un exceso de protagonismo. Esto le incomoda en especial a ministros de la cartera, a los subsecretarios, declara Celis en este programa de farándula. La noticia a esta altura ya ha trascendido, efectivamente. Tanto así que es la misma hija de la señora Rosa Ollarse quien comenta que su pobre madre, estando en estado de cuarentena y de cumpleaños, donde ha tenido que guardar silencio o recluirse en casa, viene a saber esta triste noticia. De nuevo, un desorden en la comunicación, un desacierto del gobierno, una falta de empatía para una persona que está en una situación de licencia médica y más encima celebrando su cumpleaños. Justamente, desde el ministerio se dijo que el ministro Manalich daría a conocer la información, pero finalmente fue la misma ministra Daza quien hizo el anuncio. Dijo, no es una remoción, sino una reasignación. ¿Una reasignación? ¿Qué significa eso? El señor ministro me ha pedido personalmente solicitarle a la señora Rosa Ollarse que se incorpore al Ministerio de Salud a trabajar en el plan COVID-19. Por lo tanto, imagino yo que este personaje ya no tenía la potestad de la CRM y por lo tanto iba a tener que ocupar un segundo, tercero, cuarto lugar de protagonismo en un plan tan trascendente como el COVID. Me llama la atención que una persona con su formación académica no haya dejado sus cargos, su ego, su aferramiento a ese poder que mantuvo durante el primer gobierno y el segundo gobierno de Piñera para no entregarse al beneficio público que significa un plan frente al COVID. Pero bueno, esas son cuestiones que cada uno determinará. De acuerdo con la misma fuente de gobierno, la ex-Seremi sabía que tendría que ocupar otro cargo. Y aquí viene lo interesante. Esta persona, Rosa Ollarse, no ha desperdiciado oportunidad de hacer comentarios, salir en la prensa, dar cuñas periodísticas acerca de la desafortunada y triste condición en la que se encuentra, de haber sido poco menos que rebajada en cuanto a su cargo y jerarquía y autoridad. Y sencillamente, ella dice en un medio, dice, se me dijo que yo podía elegir el cargo que yo quisiera. Imagínense lo que evidencia con eso. O sea, un juego de poder que es extraordinariamente importante en ese sentido. Al parecer el gobierno efectivamente le ofreció, pero ella desarrolla el hecho de que no merecía el trato de haberla desvinculado de un punto de autoridad, que en el fondo hablamos de un nicho de poder, hablamos del ego, hablamos del sentir que ella era dueña de su entorno laboral y efectivamente habían algunas situaciones que pudiesen haberse interpretado como un tanto avasallantes en su personalidad y en su dinámica de trabajo habitual. Ella era una persona que no escatimaba a la prensa para poder salir a vociferar sobre las situaciones de vulnerabilidad de salud. Pero detrás de eso había una política haciendo campaña. Esencialmente esa es mi lectura. La señora Rosa Ollarse hace gala de un ego característico de un político al cual le arrebatan un poder obtenido. Estamos hablando del 2010. En febrero se la vio en el aeropuerto de Santiago reforzando las medidas preventivas ante la llegada del brote, nuevamente con prensa por todos los lados. En marzo cobró protagonismo de nuevo cuando reconoció que existían casos de COVID en el Compín de Huérfanos, debido a todos los problemas de licencias médicas que se dieron. Efectivamente, a ella no se le ocurrió nada más que decretar el cierre. Posteriormente, el gobierno abrió nuevamente el Compín. Es decir, mi opinión es que el gobierno estaba a lo mejor en la alerta de que esta señora se había arrancado con los tarros, como se dice cotidianamente. Hasta el senador Moreira, correligionario también de derecha, intervino en la polémica. De nuevo, ¿dónde interviene? En el matinal de un canal abierto. Y justamente la comunicación que él aduce es un WhatsApp, lo que se menciona en Twitter, lo que ocurrió en una llamada telefónica, lo que supuso que dijo que dijeron. Volvemos exactamente a lo mismo. Al parecer, esta profesional no ha tomado la decisión de su nuevo cargo. Es probable que toda esta farándula política, toda esta exposición, efectivamente le signifique algunos réditos en términos de votación, en términos de nuevos cambios que puedan venir en la política. ¿Por qué no decirlo? Puede ser una estrategia de la derecha para remover una persona, posicionarla publicitariamente y volver a retomar la situación de sus postulaciones políticas. Hasta el mediodía de hoy, se supone, los medios dicen que el mandatario no ha tomado contacto con él. ¿Pero qué es lo que dice Rosollarse dentro del ego de un político? Lo voy a analizar y pensar, porque no es una decisión que voy a tomar en este minuto. Y yo digo, los cargos públicos son decisiones personales o decisiones que obedecen a un bien mayor que es el bienestar público. Ella dice, estoy en un partido político y por tanto represento ese ámbito y ese cargo. Y represento al presidente de la República. Por supuesto, estamos viendo entonces no una profesional preocupada de la salud pública, estamos viendo una profesional que una vez más está intentando, ahora creo que es su tercera vez, de empezar a entrar en el rodeo político y en este juego de publicidad y difusión. ¿Puede ser algo orquestado desde la derecha? No me cabe la menor duda. Lo concreto es que ella dice, dentro de su ego, que evidentemente sus buenos millones que ha ganado durante estos años, aproximadamente 9, en cargos importantes dentro del gobierno, ya le dan un cierto rasgo de autoritarismo y soberbia. Ella dice, no soy una persona cualquiera, soy una mujer que me ha preocupado, he sido candidata fracasada, pero he sido candidata. Como mujer me he sacado la cresta. Eso es lo que dice un representante de nuestra política. Y eso es lo que nosotros vemos todos los días en nuestra cotidiana dinámica nacional. Lo que vemos son los egos de los políticos luchando por un escaño, ofendiéndose cuando se le pide el cargo, encontrando que el partido ha sido injusto, y es muy probable que Rosollarse sea independiente, así como va la situación. Y eso me recuerda la impermanencia de las cosas, el aferrarnos a cargos. Es lo mismo que aferrarnos a personas, a situaciones, a posesiones. En algún momento eso se va a ir. La vida es impermanente por naturaleza. Este aferramiento al político que quiere, digamos, perpetuarse en su cómodo sillón con los tremendos beneficios que generan esas actividades a nivel nacional, evidentemente nos habla de tremendos egos que se han ido cultivando y regando paulatinamente. Y me acordaba de Rosollarse porque yo dije, además, pensé, esa persona debe estar sufriendo porque los egos, cuando se les arrebata el poder, cuando se les arrebata la autoridad, evidentemente sufren. Hoy día recibí un escrito de un amigo con el cual quiero terminar. Dice, cuando la dificultad surja, no hay que decir, ¿por qué tenía que sucederme esto a mí? No se autoconmisere. Piense en otras personas y en las dificultades de ellas y se olvidará de la propia. Salga de su egocentrismo y conocerá el consuelo desinteresado prestado a los otros. Pasado un tiempo ya no le importará tanto lo que le suceda a usted, ya no será tan importante, excepto en la medida en que su experiencia pueda ser utilizada para ayudar a otros que se encuentren en la misma clase de dificultades. Que tengan un muy buen día, muchas gracias por prestarme su atención.